La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Lo que nosotros estamos planteando es un paquete integral. Ley de seguridad ampliada, cambio en el régimen carcelario. La Argentina va a tener para cada preso la obligación de trabajar. El 70% de los presos van a un nuevo modelo de cárceles, que es cárceles fábricas. Y vamos además a un nuevo régimen penal juvenil. En la Argentina, si tenemos la responsabilidad de gobernar, la edad de imputabilidad va a ser 14 años. ¿Régimen penal juvenil qué es? Es garantizar los derechos de los más chicos. No van a ir a la cárcel los chicos, van a establecimientos especiales, educativos, terapéuticos. Pero ¿sabe qué? En la conciencia, el tomar conciencia de cuándo es un acto criminal y cuándo no, está planteado desde los 14 años. Buenas tardes, escuchábamos al candidato presidencial Sergio Massa diciendo que si él llega a presidente, cosa que desde aquí hacemos un enorme esfuerzo para que no suceda, los niños de 14, adolescentes de 14 y 15 años van a ir a educarse a cárceles. Nosotros aquí, desde este programa, desde La Cocina del Miedo, entendemos que el mejor lugar para que estén los adolescentes de 14, de 15, de 13, de 12, de 16, de 17, es la escuela, un potrero, un club, un taller de teatro, en sus casas, y no en la cárcel. Pero, y entonces hoy vamos a hablar de por qué entendemos que la propuesta de bajar la edad de punibilidad a los 14 años, aun que se haga con el argumento de que es para garantizar derechos, no solo es falsa, sino que también es ilegal e inconstitucional y viola principios del derecho internacional de los derechos humanos. Para hablar de este tema, tenemos un invitado que es Gustavo Oreste Gallo. Hola, gracias. Hola, por venir, Gustavo. Gustavo es, lo voy a leer porque me lo tuve que anotar, defensor público coadyuvante a cargo de la Unidad para Personas Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación. Gustavo, ¿qué significa? ¿Qué es esta unidad especial para personas menores de 18 años, de 16 años, y qué defendés vos cuando actuás en estos casos? Bueno, yo soy abogado, soy un defensor que ejerce la defensa pública. Uh-huh. Y defiendo chicos que se le imputa que han cometido un delito, menores de 16 años de edad. Con estos chicos lo que hago es fundamentalmente lograr que no ingresen al sistema penal, ya sea a través de la disposición tutelar o también cuando son internados en institutos de menores o en algún lugar que signifique privación de libertad. Uh-huh. Porque cuando estamos hablando de menores de 16 años, hay que recordarlo, estamos hablando de chicos que decimos son no punibles. ¿Y eso qué significa ser no punible? Bueno, claramente es que no tienen responsabilidad penal, que no se les puede aplicar una pena, razón por la cual no debieran tener, porque en el proceso judicial de menores se divide en dos. Uh-huh. En una parte, que es la investigación del hecho delictivo, y en la otra parte, que es la parte tutelar. Uh-huh. Los chicos, en realidad, cuando son menores de 16 años, se los declara iure de iure, es decir, de una cuestión de derechos que no admite ningún tipo de discusión, se los declara no punibles y se los sobresee. Todavía el código dice sin que el presente proceso afecte el buen nombre y honor del que gozaren. Y se los dispone tutelarmente. Uh-huh. Lo peligroso de esto es que, si es no punible, no debiera aplicársele ninguna medida que tenga que ver con la restricción de derechos y fundamentalmente el derecho a la libertad. Lo que no quiere decir no hacer nada, porque este es un argumento que a veces se utiliza cuando, entre comillas, por izquierda, se plantea bajar la edad de punibilidad. Se dice, bueno, no puede ser que haya menores de 16 años imputados de algún delito, privados de libertad, y la otra opción es que el Estado no haga nada y se vaya a su casa, ¿no? No, totalmente. Yo te cuento que la mayoría de los chicos que defiendo, el 98%, tienen algunos de sus derechos básicos insatisfechos. Uh-huh. Vivienda, salud, educación, recreación. Algunos pibes no podríamos ni hablar de resocialización. Uh-huh. A mí no me gusta esa palabra, uh-huh, resocialización. A mí tampoco. Pero tampoco, tomando ese discurso, no, sí, podríamos hablar porque no están incluidos en la sociedad. Uh-huh. Entonces, el problema que tenemos es que hay leyes, está la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en la primera parte de cada uno de sus artículos plantea el tema de la inclusión social, el normal. Es más, la convención habla del más alto nivel de disfrute de los derechos, uh-huh, básicos, y a muchos pibes no les llegan estos derechos. Entonces, en realidad, los empezamos a ver cuando entra en, uh-huh, el sistema penal. Ahí nos horrorizamos y los castigamos, uh-huh, y tampoco le aplicamos las medidas alternativas después de cometer un delito. Tampoco aplicamos las medidas, porque todo el sistema de protección que nace a partir de la convención y a partir de la ley 26061, la ley de protección integral, tampoco el sistema está aceitado para garantizarle los derechos básicos. Eso me parece importante resaltarlo. Aquí no hay un problema de falta de leyes, ¿no? Nosotros tenemos la más alta jerarquía constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Está en nuestra Constitución, tiene la más alta jerarquía. Y tenemos la ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del año 2005. Luego tenemos leyes locales. Y por lo menos la 26061 es bastante clara en el sentido de que nunca debiera utilizarse la privación de libertad como una medida de protección de derechos. La privación de libertad no protege derechos, ¿no? Restringe. ¿Por qué decimos esto? A ver, podemos explicar. ¿Por qué decimos que la privación de libertad no garantiza derechos? No, justamente la privación de libertad de un chico es todo lo contrario, es restricción. Esto, uh-huh, la posibilidad que un pibe no pueda irse de un lugar de donde está, ya significa restringir su libertad ambulatoria. Esto aún antes lo tenemos tipificado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, diversos, la Convención Americana. Claro, pero hay gente que te dice, como el pibe no va a la escuela, lo mandamos a un instituto para que vaya a la escuela, ¿no? Yo por lo menos digo, bueno, pero el mejor lugar donde puede ir a la escuela es en la escuela común, no en una escuela para presos, ¿no? Claro, justamente si le garantizamos a los chicos estos derechos básicos, es decir, que se puedan desarrollar normalmente, que tengan acceso a la recreación, que tengan acceso a la escuela, que tengan acceso a la salud y que los atiendan, no que les digan, no, mirá, tenés que venir con un adulto, no te atiendo. Es decir, en estas situaciones, si al pibe le garantizamos estos derechos, no tenemos que pensar que el pibe tiene que estar privado de libertad para garantizarle un derecho, pues justamente se le restringe el derecho más importante, que es el derecho a la libertad, que juega, uh-huh, con los otros derechos. Y además yo pensaba, vos recién me comentabas, y yo coincido, ¿no?, esto de que no depende tampoco, porque otro argumento es, no, cuando Massa lo dice y sus asesores, por ejemplo Florencia Aieto lo dice públicamente, hay que construir institutos que estén bien, no como estos que están feos porque no ponen plata, porque son muy feos los institutos de ahora, sino que nosotros vamos a construir institutos mejores. Y recién decíamos, ¿no? Vos me decías, no importa, esto que vos me estabas comentando antes, ¿no? Claro, de un Sheraton, claro, posible. No, si en un Sheraton al pibe se lo restringe libertad, lo que es terrible, lo que es lo iatrogénico, lo que es muy malo para el chico, es el encierro. Uh-huh. Más allá que el lugar esté en buenas condiciones. Me parece que en ese marco hay que dar vuelta a la página y plantear que los pibes, por eso yo siempre digo, cuando hablamos del sistema de responsabilidad penal juvenil o cualquier otro sistema que se vaya a discutir, tenemos que hablar primero de garantizarle los derechos a los chicos. Pongo un ejemplo que a nadie se le ocurriría ir a ver un partido de fútbol y entrar en el segundo tiempo. Nosotros en la vida de los pibes entramos, uh-huh, en el segundo tiempo, el Estado entra, uh-huh, en el segundo tiempo, lo visibiliza en el momento, uh-huh, que cometió un delito. Y mientras tanto, hasta que llega a la comisión del delito, hay un Estado ausente y hay un montón de situaciones que hacen que de violencia que ese pibe recibe, que hace que ese pibe después sí, como medio de sobrevivencia, muchas veces los chicos cometen delitos como medio de sobrevivencia en las calles, para y entonces ahí es cuando recién aparece el Estado y aparece de manera punitiva. Por eso Massa dice mayores institutos, no, mayor protección, mayor protección, trabajar con los pibes, trabajar sí con los pibes, me parece es importante, lo subjetivo, a ver qué le está pasando a los chicos, pero también tenemos que plantear lo material. Es muy importante garantizarle a los pibes sus derechos y garantizarle políticas de inserción. Un autor que aquí mencionamos muchas veces, que es Luc Vacant, lo resume diciendo esto: cuando el Estado social no llega, llega el Estado penal, y a estos pibes les llega el Estado penal cuando no, antes no llegó en su vida cotidiana, desde que nacieron y en adelante, el Estado social. Estamos con Gustavo Gallo, que es defensor público, hablando y conversando acerca de por qué pensamos que hay que hacer muchas cosas por los pibes y pibas de nuestra patria, menos bajar la punibilidad y seguir encerrándolos en institutos o cárceles. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche, duermo despierto. Un ojo se... Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Justicia investiga a policías, funcionarios y autoridades del CIRPA. Juez abrió una causa de oficio para identificar a responsables de incidentes. El CIRPA es el Sistema Integral de Responsabilidad Penal de la República Oriental del Uruguay. La noticia fue publicada en El Observador de Uruguay el 28 de agosto y empieza diciendo así: la historia termina con un grupo de adolescentes infractores heridos y esposados a camas durante más de 15 horas. El viernes 21 la justicia procesó con prisión a 17 funcionarios del CIRPA y sin prisión a 9 por el delito de tortura. Al día siguiente el Sindicato Único del INAU, que es el Instituto Nacional de Adolescentes Infractores de Uruguay, se declaró en huelga y los funcionarios entregaron las llaves de 3 centros de reclusión. muchos funcionarios no se reintegraron a trabajar y en la noche del sábado los adolescentes comenzaron con motines. Los incidentes se producen a partir del abandono de las tareas por parte de los funcionarios. Los jóvenes dicen que gritaron durante horas, funcionario, funcionario, que había algún joven que necesitaba asistencia médica y que nadie aparecía. Ahí empiezan los problemas y se pide al juez el ingreso de la Guardia Republicana, explicó al Observador la presidenta del CIRPA, Gabriela Fulco. Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? Por un lado, titular incidentes, lo que creo que coincidimos, Gustavo, estamos con Gustavo Gallo, defensor público, son torturas, ¿no? Digamos, mantener 15 horas esposados a adolescentes menores de 18 años, negarles asistencia, dejarlos solos, ¿no? En función de un reclamo gremial, dejar a estos pibes encerrados, solos, y luego, para que no molesten, esposarlos a sus camas durante casi 2 días, porque es del viernes al domingo. Estas son la clase de noticias que nos provocan resaca. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Volvemos entonces a la cocina del miedo, estamos con Gustavo Gallo. Me estabas comentando algo, comentalo al aire. Sí. Defensor público oficial. Otra noticia, digamos, resaca, ¿no? Mm. Que tiene que ver acá en Buenos Aires, uh-huh, en la ciudad. Uh-huh. Hemos avanzado en cuanto a que los pibes, cuando son detenidos por la policía, no permanecen en comisaría. Sí. Van directamente a un centro de atención de admisión y de derivación que tiene la Secretaría de Niñez. Uh-huh. El problema es que tenemos muchos casos, pero muchísimos casos de apremios ilegales, desde el momento de la detención hasta el momento en que ingresan al centro. Se producen o en el patrullero, uh-huh, o les hacen dar una vuelta a los chicos. Ahora hemos hecho desde la Defensoría una denuncia, dado que cerca del barrio de Barracas hay como un lugar, hay una garita donde a los chicos los llevan ahí, le producen diversas torturas, como agarrarle la cabeza, ponérsela dentro de un balde de agua varias veces. Esto antes de que ingrese al centro. Así que bueno, este es un tema como para tener en cuenta, porque hay muchísimas denuncias de apremios ilegales. Claro, esto hay que aclarar, digamos, explicar que esto en su momento fue visto como un avance, efectivamente, que en lugar de que los chicos menores de 18 años detenidos por la policía ante la comisión de un delito fueran a parar a una comisaría de la Policía Federal, fueran a un centro de admisión y derivación manejado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Un problema es el que vos decís, que los pibes sufren malos tratos y torturas en el trayecto hasta que llegan al patrullero o durante el trayecto dentro del patrullero. Pero además, otro elemento es que eso de alguna manera habilitó la detención de muchos chicos chiquitos que también ingresan al CAT. O sea, no solo ingresan pibes punibles, claro, sino que ingresan pibes de 13, 12, 11... Totalmente. Uh-huh. Es más, esta semana ingresó al CAT un chico de 7 uh-huh años porque había... entra con la carátula de hurto, había hurtado un juguete. Uh-huh. El mismo fiscal dice que no hay delito, que tienen que cerrar las actuaciones, pero lo dejaron, digamos, le armaron una causa, si bien lo van a declarar uh-huh no punible, armaron una causa tutelar, dado que se encontraba en peligro material y moral. Uh-huh. O sea que repetimos uh-huh la vieja historia de la ya derogada uh-huh ley de patronato de menores. Exacto. Lo que te quería decir es que en esto de los apremios ilegales, la fuerza de seguridad no tiene que ver solamente con la Policía Federal, sino que tiene que ver con la Policía Metropolitana, uh-huh, con la de Gendarmería, con la Prefectura. Es decir, todas las fuerzas de seguridad actúan de esta manera. Muchas veces los fiscales le preguntan, cuando se hacen las causas de apremio, a ver qué ha pasado y plantean que fue la fuerza mínima indispensable. Fuerza mínima indispensable que rompe cabezas, fuerza mínima indispensable que quiebra brazos, a lo cual esto es realmente una tortura en un Estado democrático, que es muy grave. Y con los que entendemos que son obviamente los pibes, las personas más vulnerables, que son personas pequeñas, ¿no? Digo, los cuerpos de esos pibes, además de que no corresponde la tortura nunca, pero digamos, estamos hablando de fuerzas de seguridad sobre cuerpos pequeños, ¿no? Cuerpos de niños y adolescentes. Buscando información encontré, y me gustaría que comentes un poco este caso, un caso en el que interviniste, es del año 2009, pero probablemente otros parecidos, en el que en tu carácter de defensor de esta unidad funcional de personas menores de 16 años, interviniste en un caso, el título también nos da resaca, porque es autorizan a menor delincuente a convivir con sus abuelos. ¿Qué fue este caso? ¿Te acordás? Sí, este caso es un chico que vivía con los abuelos, los padres habían fallecido, había todo ahí una cuestión familiar en base a este fallecimiento. El chico empezó a transitar la calle, uh-huh. Se escapaba y se iba a la calle, y ahí aparecían algunos delitos en los cuales él se encontraba involucrado. Fundamentalmente tenían que ver con robos simples, uh-huh. de celulares o algún tipo de pertenencia que le sacaban algún transeúnte. Se planteó que... menor de 16 años. Menor de 16 uh-huh. años, no punible. Pedí uh-huh. la libertad, dado que estaba en un instituto de menores. Me dijeron que no, que debía permanecer ahí, porque debía permanecer en un instituto para ver el tratamiento adecuado, que los abuelos no lo podían contener. Entonces le planteé que, bueno, que en realidad por no podía permanecer privado de libertad, que está la ley de protección integral, que plantea justamente que a este chico, si tiene realmente una falta de contención, hay que aportar para que estos abuelos lo puedan trabajar en cuanto a la contención. Tiene que haber un equipo trabajando, esto lo marca, estas son las medidas de protección que plantea la propia uh-huh. ley, pero que además esa propia ley, cuando terminan esas medidas, dice, estas medidas de protección nunca podrán ser en privación de libertad. Exacto. Razón por la cual el juzgado me dijo que no, entonces apelé, tuve que ir a la Cámara de Crimen, y en la Cámara de Crimen revocan la decisión del juez de grado, del juez que había intervenido, planteando que egrese con los abuelos habían aportado un lugar donde poder realizar el grupo familiar y el chico también un tratamiento, y cuando sale la noticia sale de esta manera, que es terrible, ¿no? Lo que significa uh-huh. que un chico de 14 años que en realidad arrastraba una problemática familiar muy fuerte, el tema de base era la problemática familiar por la pérdida de sus padres y esta situación de mucha vulneración en cuanto a sus derechos, una falta de inserción muy grande. Pasó de vivir con los papás, quedarse solo, a vivir con los abuelos, y había que intervenir, es claro, decir, pero no sí. había que privar de libertad. Y la etiqueta que eligió en este caso el medio, que es Comercio y Justicia, fue menor delincuente. Y yo creo que hay que insistir con esto. No se dice que no hay que hacer nada, ¿no? Porque totalmente. No queremos, los que sostenemos estas posiciones, que un pibe de 14 años robe celulares en la calle. Ni que se ponga en riesgo él, ni que ponga en riesgo o pueda hacer daño a otra persona. Lo que decimos es que, de la misma manera que probablemente otro niño de clase media, su familia puede brindarle acompañamiento terapéutico, llevarlo a un taller, distraerlo, ayudarlo, darle escuela, club, diversión, lo mismo el Estado le brinde a un pibe cuya familia no puede. Es eso, ¿no? Totalmente. Y aparte, me parece que el tema hay que alejarse de siempre la idea de la pena, la idea del castigo, sino incorporar la idea de la protección, y en el marco de esa protección charlar también con el chico cuestiones que tienen que ver con su subjetividad y que tienen que ver con algunos hechos que están mal y que nosotros sabemos que están mal y en este caso que son delitos. Pero una cosa es charlarlo en un ámbito terapéutico y de protección y otra cosa es que le caiga todo el peso de la ley penal. Y marcarlo con el etiquetarlo sello y estigma totalmente. De delincuente. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Copihuine Las Fuetes. La tierra es nuestra vida. Acampe Copihuine. La tierra es nuestra vida. Presidenta, no se vaya sin recibir nuestros reclamos. Avenida de Mayo y 9 de Julio. La tierra es nuestra vida. Acampe Copihuine, Las Fuetes. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo que vamos a llamar de las prioridades de trabajo. Mirar el campo de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. Me gusta. Encendida. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Seguimos en nuestro programa 26, creo que es. No me mira, Yami. Sí, 26. Nuestra productora Yamila Blanco, en la operación técnica Juan Quelimpani. Y bueno, los quería invitar a todos, volver a invitarlos al sábado que viene. El sábado que viene vamos a estar grabados porque yo voy a estar en Varela, en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, una de las nuevas universidades del conurbano, donde es un lujo y un placer poder tener discusiones como la que vamos a tener el sábado que viene. Hemos organizado una aula internacional de criminología, el sistema penal y sus violencias. Vamos a discutir perspectivas comparadas entre Argentina y Brasil. Y vamos a estar ahí, quien les habla, por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, EPOC, Niubone Costa, del Centro Universitario Augusto Mota, de la UNISUAM de Brasil, Nicolás D'Alorso, de la Universidad de Buenos Aires y CONICET, y Gabriela Irrazábal, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche del CONICET. Somos quienes vamos a dirigir esta aula, esta discusión de 10 a 15 el sábado que viene. Es abierta, es gratuita, pueden ir todos. Solo hay que anotarse. Quienes le interesen se meten ahí en la página del CEPOC en Facebook o en nuestro blog y van a encontrar un link para inscribirse y poder participar en alguno de todos los conversatorios que vamos a hacer. Me parece que tenemos una comunicación. ¿La tenemos? Sí. Hola, Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, estamos hablando con Rodrigo Moravito, juez, compañero, amigo, juez de menores de la provincia de Catamarca. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a vos por llamarme. Muchas gracias. La verdad me gratifica hablar contigo, Claudia. Bueno. Me pone muy contento. Bueno, Rodrigo, mira, estamos acá con Gustavo Gallo, que es un defensor público. Él está a cargo de una tarea súper importante, que es intervenir en los casos donde hay personas menores de 16 años, es decir, no punibles. Es defensor de la Defensoría General de la Nación. Y estábamos conversando justamente sobre, bueno, la discusión que se abre cada vez que alguien, en este caso Massa, pero no solo él, el candidato presidencial, introduce nuevamente la cuestión de la baja edad de punibilidad para hacer algo con los chicos no punibles. Y a mí me pareció importante hablar con vos porque vos tenés una serie de resoluciones y de intervenciones que son muy importantes a mi juicio, con relación precisamente a qué tiene que hacer un juez de menores o de penal juvenil cuando le llega un caso donde ve que el problema es social. ¿Nos puedes contar un poco cómo haces vos eso y qué decisiones tomás? ¿Cómo no? Primero, antes que nada, saludar ahí al colega, decirle feliz día a ambos. Es sí, verdad, feliz día para todos nosotros. Saludos a Gustavo, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, sí, gracias. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes, mucho ¿qué gusto. Tal? Buenas tardes. Bueno, mira, primero creo que a lo que vos me preguntás, antes que nada, yo sinceramente, mira, lo voy a decir en crudo, Massa me tiene harto, sinceramente, de todo. Tiene sinceramente un cartel en el pecho de populismo punitivo, ¿me entiendes? Uh-huh. Demagogia absoluta, punitiva. O sea, no sé, ¿viste? Le promete a la gente cosas que son lamentablemente incumplibles en ningún momento. Eso es de incumplimiento absoluto lo que él promete. Pero bueno, yo cada vez que veo que se introduce la baja de la edad de punibilidad en los chicos, conflicto con la ley penal, la verdad que me resulta muy desagradable. Yo ya me he pedido en algunas resoluciones en cuanto no estoy de acuerdo, uh-huh. Más allá de que he escuchado muchos actores, incluso algunos que pregonan en la baja de la edad, bueno, con algunos que otros, con algunas que otras aristas, algunas posturas intermedias, algunas, pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo. La Argentina es un país que aún mantiene los 16 años y eso ha sido destacado como muy encomiable, ¿no es cierto? Uh-huh. Por parte del país, eso es muy importante. Además, ya hace más de un siglo que tenemos cárcel y no soluciona nada, y la verdad que no va a solucionar nada tampoco, porque además las condiciones carcelarias, las condiciones de los contextos de encierro son absolutamente tremendos, o sea, no hay forma de... Rodrigo, una sola observación, esto que vos decís que ha sido destacado como encomiable, precisamente esa es la palabra que se utiliza en la observación general 10 del Comité de los Derechos del Niño en el año 2007, un documento que recomendamos a todos nuestros oyentes porque es muy clarificador, y efectivamente ha dicho que es encomiable los países que tienen la edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal entre los 14 y 16 años, y llama a no bajarla. Y lo mismo ha dicho en su documento Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Digo, como para ponerle datos precisos a las cosas que estamos diciendo, ¿no? Que, digamos, dos organismos internacionales ven como encomiable tener una edad mínima de responsabilidad penal en el nivel que la tenemos. Absolutamente. Uh-huh. Además, que hay que decir que Argentina, lamentablemente, es el país, si se quiere, más cruel en materia de infancia. Ha sido condenado en 4 oportunidades en el lapso de 10 años, empezando por Bulacio, después pasando por Fornerón, Furlano o como sea quien esté primero en el tiempo, y finalmente en Mendoza, ¿no? El caso de los adolescentes condenados a perpetua, exactamente. Condenados a perpetua, uh-huh. Y además, bueno, aprovecho, es muy bueno tu libro, ¿no es cierto?, en este aspecto, que realiza una investigación minuciosa, entonces en el cual uno ha podido leer, uno puede ilustrarse respecto a esto, y yo creo que Argentina no puede darse el lujo de seguir vulnerando los derechos de la infancia. Y en esto que trabaja Gustavo, que además me parece es una tarea muy loable, es muy difícil de llevar, porque creo que hay un gran problema también con el Estado Nacional, en este aspecto, no digo con el Estado Nacional, creo que en materia de la SENAF por ahí no hay un dato certero o realidad, ellos lo tienen, en materia judicial, que tampoco estaban obligados a llevar, me parece a mí, estas estadísticas, pero estaría muy bueno de que lo puedan hacer, en el sentido de que cuántos son los chicos que por debajo de la edad punible tienen, están encerrados, porque yo creo que en esto sí, y hasta insisto, me parece el otro, esta semana hablaba precisamente en un encuentro sobre esto, creo que hasta nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido un poco cómplice en materia de vulneración de los derechos de la infancia. Tuvo la oportunidad de despedirse en García Méndez, no lo hizo, la verdad que creo que allí falló bastante, vino diciendo que todo, en todos sus considerandos, que un régimen que hoy tenemos de la época de la dictadura para responsabilizar a los chicos en materia penal es absolutamente inconstitucional, pero después no dice que es inconstitucional. Entonces estas esquizofrenias a mí me ponen mal. Yo creo que son muy eufemísticos y muy hipócritas en materia de niñez. El último dato, una cosa, Rodrigo, perdóname, yo mientras te escucho, el último dato, por lo menos que yo conozca, no sé si Gustavo, que hay a nivel nacional, es del año 2007, la investigación adolescentes privados de libertad, es una investigación del año 2007, donde hay un dato sobre niños punibles privados de libertad. Y lo que vos mencionás del fallo García Méndez tiene que ver también con la privación de libertad, justamente de los menores de 16 años. En este sentido, hay una reciente resolución, no sé si vamos a tener tiempo hoy para comentarla, justamente de la SENAF, que avanza bastante. ¿Es el número, Gustavo? 313. 313, la resolución 313, que justamente dice mucho de lo que nosotros planteamos todo el tiempo, que es que para los adolescentes por bajo de los 16 años, lo que hay que hacer es derivar los casos a las áreas de protección de derechos. Al sistema de protección. Exacto. Pero eso es lo que quiero que vos cuentes, Rodrigo. Mira, yo en mi caso particular en Catamarca, en este momento, tengo privado de la libertad, ¿no es cierto?, por lapsos cortos de tiempo. O sea, yo generalmente privo a los chicos de la libertad. A ver, tengo un solo chico privado de la libertad en este momento. O sea, y los demás, obviamente, los derivo, aunque estén en conflicto con la ley, ¿no? Claro. O sea, si tiene una problemática social, lo mismo le doy intervención al sistema de protección integral o practico por allí muchos casos de remisión de caso, hago, dependiendo, porque yo soy convencido de que la problemática de los chicos en conflicto con la ley son delitos contra la propiedad, son muy raros otros delitos, incluso en las investigaciones que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho, la participación en delitos contra la vida de los chicos es menor, incluso en el conurbano bonaerense, que, bueno, digamos, son grandes urbes, no es el caso de Catamarca. Pero en Catamarca yo le doy intervención independientemente del delito que sea, ¿sí? O sea, obviamente que uno toma intervención en las primeras medidas, pero bueno, automáticamente uno detecta la situación del joven, la edad y la situación social, le doy intervención al sistema de protección integral y no intervengo más. O sea, sigo la causa y no intervengo más. O sea, porque no me parece que desde la justicia penal vayamos a abordar esto. Si es un chico punible, y bueno, y dependiendo de la entidad del delito, porque por muchas veces por ahí los delitos son generalmente están nunca van privados de la libertad, es muy raro, y en este caso obviamente lo que hacemos es llevar adelante el proceso, y si durante el proceso el joven tiene algún tipo de mejoría en esta situación, la verdad que dejamos la sanción como última ratio, ¿no? O sea, esto es lo que quiere el régimen penal juvenil, entonces se termina sobreseyendo el joven, etcétera. O sea, como último recurso, para Catamarca, lamentablemente, todavía el juez investiga en materia de niñez. Eso es un gran problema. Pero yo siempre digo que podemos tener el mejor régimen acusatorio, sistema acusatorio, pero también tiene que cambiar un poquito la cabeza de los operadores, ¿no? O sea, podemos tener la mejor ley, pero si la cabeza de los operadores es reprimir, y pensar que con esto vamos a solucionar la problemática social que tenemos todos, el delito es un problema social, no es un problema de la justicia, ni de la policía, ni de nadie. Exacto. Entonces, es un problema de todos. Entonces, bueno, hay que mejorarlo. Ahí los chicos, generalmente el perfil de los chicos en conflicto con la ley penal es el mismo, chicos obviamente que vienen generalmente de familias disfuncionales, de papás privados de libertad, de papás desempleados, de los chicos tienen un problema de consumo, tienen una historia de vida de marginalidad, pobreza, exclusión, discriminación, o sea, ese es un problema de la sociedad, no es un problema de los chicos. Uh-huh. Además creo que no son los chicos, esto lo digo siempre, no son los chicos los que están en conflicto con la ley penal, sino que es la ley penal la que está en conflicto con, sí, los chicos. Esa definición es... esa definición también es eufemística, ¿no? Porque los adultos no decimos que están en conflicto con la ley penal, digo, cometen un delito o no, pero a los pibes es como, como si psicologizara, su intervención en algún delito. Rodrigo, voy a decir una frase que no se dice nunca: el tiempo es tirano en radio. Pero hay una cosa que yo quiero resaltar, y vos recién decías, puede haber la mejor ley, pero si tenemos la cabeza, digamos, punitiva, vamos a seguir haciendo las demás cosas. Y por lo contrario, me gustaría, a ver si coincidís, que si bien hay que reformar y hay que crear un régimen penal juvenil para los adolescentes de 16 para arriba, respetuoso de las garantías, etcétera, que no lo tenemos porque tenemos la ley de la dictadura, con las leyes que hay se pueden hacer cosas como las que haces vos, que digamos. Absolutamente. O sea, no es excusa no tener. Exactamente. Sí, se puede. O sea, hay que aplicarla y hay que además militar en materia de derechos humanos de los niños, y por ahí no hay que tener miedo. O sea, trabajar en régimen penal juvenil es como una brasa, yo digo que si no quema, ensucia, ¿me entendés? De alguna manera. Pero bueno, a ver, hay que decir las cosas como son y llamar a las cosas por su nombre. O sea, si el Estado argentino renunció a la posibilidad de castigar a una persona por debajo de los 16 años, bueno, hay que respetar esto, y los jueces no pueden ir más allá de esto porque están violentando la Constitución, los tratados internacionales. Y bueno, en esto se tiene que hacer cargo el sistema de protección integral. Y por más que tengamos un régimen penal juvenil acorde a los estándares internacionales de derechos humanos de la infancia, esto la verdad que no va a solucionar nada. O sea, hay que prevenir el delito y hay que prevenir la violencia estructural, generalmente la pobreza, la marginalidad y la exclusión, que generalmente viene de los sectores políticos que muchas veces se llenan la boca diciendo que van a solucionar todo con cárceles, pero no se preocupan de solucionar con sistemas, obviamente, de protección integral. Y que se deje de armar tanto al Estado por parte del poder de policía, y que se apueste con un poco más de dinero a los sistemas de protección integral, y seguramente que con el tiempo y en el futuro tendremos menos gente en las cárceles. Absolutamente. Gracias, Rodrigo. Coincidimos plenamente. Te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, habrá otras futuras para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Un gusto charlar con ustedes. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Gustavo, y a salir adelante por los chicos. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga, creen que lo digo todo, que me juego la vida. Bueno, volvemos en nuestro último segmento de La Cocina del Miedo. Recién hablamos con Rodrigo Moravito, que es juez penal juvenil, juez de menores, le siguen llamando, creo, en Catamarca. Y estamos con Gustavo Gallo, que es defensor público, coadyuvante a cargo de la Unidad para Personas Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación. Y Rodrigo Moravito comentaba justamente que la cantidad de delitos cometidos por menores de 18 años perdón, es ínfima. Y justamente yo traía algunos datos de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto es obviamente la provincia más grande y donde más delitos se cometen, del año 2014. Las puede mirar cualquiera de ustedes, simplemente es poner en Google Procuración General de la provincia de Buenos Aires, en esa parte de estadísticas. Es muy interesante, hay muchos números para analizar, pero solo este voy a comentar. El total de IPP son investigaciones penales preparatorias, y hasta se distingue entre de adultos y del sistema penal juvenil. Dentro del sistema penal juvenil hay 29.155 IPPs, año 2014, todo el año. El total de las de adultos son 721.501. Es decir, que los hechos en los que está involucrado un adolescente, que no quiere decir ni siquiera que sea el autor, sino que está involucrado, ¿no? Puede haber simplemente estado ahí, puede haber sido llevado por un adulto, digamos, no, ni siquiera estamos diciendo que es el autor y mucho menos que está condenado, ¿no? Está imputado. Son 29.155. Es el 4% del total de investigaciones penales preparatorias iniciadas en el año 2014 en la provincia de Buenos Aires. Estos son datos, ¿no, Gustavo? Digamos, no es opinable. No, son no es datos opinable duros. Y además esto es prácticamente es para todos los lugares iguales. Uh-huh. Es más, y los delitos graves son también ínfimos en cuanto al gran porcentaje. Sí, es terrible. Bueno, sobre el justamente esta misma estadística marca que, por ejemplo, cuando se analice, porque es muy interesante porque la estadística marca no solo el número total, sino el tipo de delito, ¿no? Y entonces vemos que, por ejemplo, los delitos que tienen que ver, los delitos contra la vida graves, los homicidios, son el 0,51 del total de delitos en los que están incursos menores de 18 años. 0,5%. ¿Por qué delitos se les imputa a los adolescentes? Lesiones leves, 3.600 casos, el 13%. ¿Qué son lesiones leves? Traduzcamos a nuestros lesiones oyentes. Lesiones leves, una pelea en el colegio donde un chico se cortó la boca, se cortó una ceja. Exacto. Amenazas, yo no puedo creer, 2.300 imputados por amenazas, un 8%. Infracción a la 23.737. Andar con un porro por la calle, porque los pibes no son narcotraficantes, no traen droga, millones de kilos de droga desde Colombia. Totalmente. ¿No? 6% del total. Es interesante lo de la ley de drogas, porque a los chicos aquí sí, cuando los sobreseen por no punibles, pero no le aplican el fallo Arriola, que plantea justamente que la tenencia para consumo no es delito. Entonces los sobreseen como no punible, pero no por el fallo Arreola. En realidad lo tendrían que sobreseer por este fallo porque no cometió ningún delito. Exactamente. No porque no solamente sea no punible, sino porque no lo cometió. Exactamente. Y después casi el 8%, insisto, de los casos en que hay menores de 18 años imputados de delitos en la provincia de Buenos Aires, año 2014, es por encubrimiento. Que yo me imagino el pibe que por ahí lo agarran con una moto, que no tiene los papeles en regla y entonces no quiere decir que se la prestó el otro porque, ¿no? Digamos, y por ahí lo procesan por encubrimiento porque anda o porque no quiere decir que si sabe, digo, que es un delito menor, ¿no? Digamos, en términos del daño, no estamos hablando del daño que provoca un delito. Gustavo, vos recién me comentabas algunos casos. ¿Querés comentarlos, digamos, para todos, en los que vos tenés que intervenir? Sí, me parece donde, muy donde uno gráficos. Sí, donde uno se da cuenta de la realidad charlando con los chicos. Uh-huh. Los chicos, por ejemplo, me pasó un caso que tuve que llegar a la cámara porque este chico estaba privado de libertad. Eran durante el mes de febrero y mucho calor. En el instituto tiene una pileta. El pibe nunca había tenido la posibilidad de acceder a algún natatorio, alguna pileta donde poder ir, y era la primera vez que lo hacía, razón por la cual me pidió que lo deje unos días más ahí, porque así podía ir a la pileta, a lo cual le planteé que no, que para ir a una pileta, a una cuestión de recreación, no debía estar privado de libertad. Esto es lo que invoqué después también cuando fue ante los jueces de la Cámara, porque también fue un caso que llegamos a la Cámara. Y los jueces acá, para no en un fallo salomónico, suelen hacer esto. En realidad no me hicieron lugar a lo que yo planteaba en un primer punto, pero después plantearon que el chico debía salir a las 48 horas. O sea que en realidad me daban la razón, pero era un empate técnico para no dejar mal parado con este espíritu de cuerpo que hay en la justicia al juez que había intervenido anteriormente. Pero lo más lo terrible de este caso es que cuando el chico sale, le digo, mirá, vamos, ya que querés ir a la pileta, vamos a ir al Parque Chacabuco. Nos pidieron tantas cosas que era imposible, era más, en realidad, si uno lo toma, y esto es terrible, la lectura que podía hacer el pibe era más fácil haber ingresado al sistema. Me robo un celular y voy a la pileta. Terrible. A lo cual, en un pibe de 14 años, esto es terrible para su formación, ¿no? Es impresionante el caso, realmente. Es así, ¿no? Digamos, le resulta más fácil a ciertos pibes cometer un delito menor para acceder a un ejercicio de derecho como ir a la pileta en verano, más que ir a un lugar que supuestamente es gratis, público y acceso para todos, como un natatorio municipal. Nosotros vamos a seguir insistiendo con vamos a seguir discutiendo, porque no es solo discutir con Sergio Massa, que por suerte pensamos que no va a llegar a ser presidente, sino con muchas otras personas que creen que una solución para un supuesto problema de delincuencia juvenil, que nosotros insistimos no es de la gravedad con que a veces se quiere mostrar, es bajar la edad de punibilidad. Nosotros en el CEPOC hace años que venimos insistiendo con 10 motivos para no bajar la edad de punibilidad, y vamos a terminar nuestro programa mencionando el primero. Vamos a seguir cada programa insistiendo con cada uno de ellos, pero el primer motivo que nosotros planteamos, y Gustavo quería conversarlo con vos también, por supuesto, es porque decimos que es progresivo, porque ya hubo edad de 14 años en nuestro país durante la dictadura militar. Exactamente. La dictadura bajó la edad de punibilidad a los 14 años, que estaba establecida en 16 desde el primer peronismo, y poco antes de la vuelta a la democracia la volvió a subir a 16. Entonces, el primer argumento por el que decimos que no se puede bajar la edad de punibilidad es porque viola el principio de no regresividad, ¿no? No se totalmente puede. A ver, lo totalmente podemos. Totalmente, claro, no podemos volver a una norma anterior más gravosa para el chico, cuando en realidad por eso debe quedar en 16 años. Y es mentira, yo quiero aclarar esto, que si bajamos le garantizamos más derechos. Tenemos que dejarla a la edad acá, porque en realidad nosotros sabemos que es más criminalización. Y en la cabeza de los operadores es dejarle abierta una puerta para ingresar antes a los pibes al sistema penal, tener una medida legal que autorice ingresar antes a los pibes al sistema penal. Un sistema penal que, aunque se llame sistema penal juvenil, su carácter central es que es penal, ¿no? Lo podemos llamar sistema penal juvenil, de niños, de, ¿no?, rodearlo de flores, pero es penal, ¿no? Totalmente. Yo creo que debiéramos discutir protección para los pibes, para todos los pibes, aún para los que han incurrido en el delito también, uh-huh. ¿Y cómo se traduce esta protección en inclusión social? Uh-huh, absolutamente. Y este principio de no regresividad del que estamos hablando no lo inventó Cesaroni, ni Gallo, ni Morabito, ni siquiera Zaffaroni, sino que es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos del niño, ¿no? Totalmente. Es como, yo a veces uso este ejemplo, que es bien gráfico, es como si mañana asumiera un presidente que dijera no hay más matrimonio igualitario, ¿no? Digamos, se retrocede, ¿no? Totalmente, no se pueden casar. No podríamos retroceder. Exactamente. Exacto. Entonces nos opondríamos a eso. Con los mismos argumentos nos oponemos a que se vuelva a penalizar a los niños de 14 y 15 años como hizo la más feroz dictadura que tuvimos en este país. Bueno, estos son algunos de nuestros argumentos. Vamos a seguir desarrollándolos, vamos a seguir invitando personas que nos den, que nos iluminen acerca de la práctica judicial. Te agradecemos mucho, Gustavo, por tu presencia, por tu actividad cotidiana en defensa de los pibes. Y bueno, vuelvo a invitarlos a todos entonces a la UNAJ, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el sábado que viene, de 10 a 15. Vamos a estar discutiendo sobre estos y otros problemas de nuestros sistemas penales en Argentina y Brasil. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el sábado en la Cocina del Miedo. Gracias. ¿Qué pasa en la tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y pasa todo lo que pasa en una casa porque la tribu es nuestra casa. La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas, así que pasa de todo en la tribu. La tribu. Encendida.